Fíjate en un pequeño detalle que a mí también me ha llamado la atención otra cosa que no tiene nada que ver con las TICs, sino ¿Ah? que ella me comentaba que era importante fomentar la capacidad para el trabajo en equipo. Casualmente esta mañana leía en un informe que salió publicado que dentro de las habilidades mejor valoradas por las empresas, la capacidad de trabajo en equipo es la primera de ellas. Vale. Vale, las TICs no son el fin, sino que son un medio para conseguir muchas cosas. Para preparar a nuestros hijos para que tengan habilidades para el Exactamente. futuro. Además de facilitar el empoderamiento, su participación, el incorporar metodologías activas dentro del aula y que los alumnos no sean elementos pasivos en ellas, sino que todo lo contrario, sean elementos participativos, las TICs permiten trabajar otras habilidades transversales o habilidades blandas que se llaman a Claro. veces que sirven a nuestros hijos e hijas para prepararlos para afrontar nuevos retos en la vida.